Como cada lunes nosotros nos vamos hasta la consulta de veterinaria y lo hacemos aquí en la sintonía de Radio Brique en la mañana para acercarnos precisamente hasta el mundo animal. Conocemos los cuidados, recomendaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de precisamente cuidar a nuestras mascotas. Un espacio que le ofrecemos a comienzo de semana gracias al Centro Veterinario Razas. Nos acompaña su titular, su veterinario, Antonio Mesa, a quien vamos a saludar. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal? Pues asuntos diversos que solemos tratar aquí en este tiempo radiofónico dedicado al cuidado de nuestras mascotas. Un espacio además abierto a todos nuestros oyentes. Recuerden que tienen la posibilidad de plantear sus preguntas. Si no las tratamos hoy, sí que para la próxima consulta, la próxima semana, la abordaremos e intentaremos darle respuesta. Y en cualquier caso, pues pueden acudir al Centro Veterinario Raza. Ya saben que está situado en calle Francisco Ruiz Martínez, número 103, el horario de verano, de lunes a viernes de 10 a 1 y en este caso, por la tarde, de 6 a 9 los lunes, miércoles y viernes. Pues dicho esto, vamos a hablar en el día de hoy sobre los animales geriátricos, un tema que nos traes hoy en la consulta de veterinaria y que, bueno, pues resulta interesante, ¿no? Sí, así es. Vamos a hablar de bueno, estos animales que cuando llegan a una cierta edad, pues van a ser más susceptibles a padecer pues ciertas enfermedades y bueno, van a ser también susceptibles de padecer otro proceso en el que en un animal normal pues no se daría y por las condiciones que tienen estos animales pues pueden ser como hemos dicho, susceptibles a padecerlas. Vamos a hablar pues de los cuidados especiales que tienen que tener, además también de las diferentes revisiones que se tienen que ir realizando o de las patologías que pueden afectarles también, ¿no? Principalmente pues nos centramos en perros y gatos, que es lo que bueno, pues suele tener uno como animal de compañía, ¿no? Eso es, sí. Vamos a hablar de perros y gatos, que es lo que normalmente vemos más en la clínica veterinaria. Y bueno, ya en otras especies serían diferentes y pues sería, cada especie tiene, bueno, sus peculiaridades, sus particularidades y en este caso pues vamos a centrarnos en eso, en perros y gatos. Pues vamos a comenzar por la pregunta más obvia quizás, ¿no? ¿Cuándo podemos saber nosotros que un animal está envejeciendo? Pues bueno, primero hay que decir que el envejecimiento es un proceso natural y fisiológico que, bueno, tanto en las personas como en los animales se va a producir un deterioro de los diferentes órganos y sistemas van a llegar un momento en el que, como hemos dicho, son susceptibles a padecer ciertas enfermedades y patologías. Cuando se llega a este momento, nosotros como veterinarios tenemos dos objetivos fundamentalmente. Por un lado, lo que debemos hacer es mejorar la calidad de vida de estos animales y por otro lado es aumentar su esperanza de vida, es decir, cada vez que dure más años y en mejores condiciones. Y esto lo vamos a hacer gracias a dos puntos. Por un lado, al avance médico que ha tenido la medicina veterinaria, no solo en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades, en el conocimiento, sino que existen para tratarlas nuevos fármacos, tratamientos más eficaces, que gracias a los cuales, pues bueno, tiene mejores resultados y podemos tratar estas enfermedades con mejor precisión y con mejor índice de éxito. Por otro lado, también se debe al conocimiento y a la concienciación que tienen los propietarios sobre estos animales. En cuanto, por ejemplo, a la alimentación, hoy día no se alimenta de desecho o de parte de la comida casera como se hacía antiguamente, sino que existe una alimentación adecuada para cada tipo de animales. También el manejo, las condiciones higiénico-sanitarias de estos animales han mejorado en los últimos años. Y también hablamos de una medicina preventiva. Una medicina que gracias a la cual vamos a evitar pues bueno, el desarrollo de ciertas patologías y pues gracias a la vacunación, a las desparasitaciones y a los chequeos veterinarios, pues vamos a evitar en cierto modo el desarrollo temprano de estas enfermedades o el conocimiento de ellas. Bueno, pues ¿a qué edad se considera un animal anciano? Yo imagino que dependerá también de la raza, pero en líneas generales. Bueno, es una respuesta difícil y compleja de abordar, puesto que es un dato meramente estadístico. Como has dicho, depende en cierto modo de la raza y del tamaño, pero existen otras variables. Otras variables como pueden ser la condición genética del animal, estos antecedentes, luego también depende del régimen de vida, de las condiciones en la que haya llevado a lo largo de su vida y, como hemos dicho anteriormente, muy importante la alimentación. En cuanto a tamaños y razas, pues podemos hablar de que perros de razas pequeñas podemos estimar que van envejeciendo a partir de los 11 años y medio. En el caso de razas medianas, baja un poquito a 10 años. En el perro de raza grande podemos estimar que llegan en este momento a los 8 años. Y en aquellos de raza gigante, como pueden ser los grandanés o ciertas razas de mastines, pues pueden ser a partir de los 6 o 7 años. Y en el caso de los gatos, pues estimamos que pueden empezar a envejecer a partir de los 11 años de edad. Entonces, ¿los gatos son más longevos que los perros? ¿Eso por principio? Sí, bueno, depende de la raza de perro. Hay razas muy pequeñas. Eso que... te va a decir. Y en los perros depende del tamaño, entonces. Exacto. Como hablamos de razas muy diferentes, hablamos, por ejemplo, de un Yorkshire que puede pesar 1,5 kilos a un gran danés que puede pesar unos 60 o 70 kilos. Entonces... también metabolismo diferente y por lo tanto en este caso el envejecimiento es totalmente diferente. Claro, pues precisamente vamos a hablar de ese envejecimiento. ¿Qué cambio nos podemos encontrar nosotros? Pues bueno, el envejecimiento, aparte de este deterioro que hemos hablado anteriormente, en el que va a padecer estos animales, también aparece una serie de cambios físicos y metabólicos en ellos. Va a disminuir el metabolismo de estos animales, disminuyendo así su actividad y por tanto son animales que es frecuente que aumente su peso corporal. Disminuye también la capacidad de respuesta a diferentes procesos infecciosos y bacterianos, disminuyendo también la capacidad de termorregulación. Son frecuentes animales que al sol pasan mucha calor, no tienen esa capacidad de enfriarse, igual a la sombra pasan mucho frío. Uh-huh. También disminuye la sensación de sed, siendo habitual los problemas de deshidratación en estos animales. También son importantes los cambios en los patrones de sueño. En estos animales, pues bueno, vemos que en este momento de su vida, animales que, pues, dormían de noche de forma regular y de forma normal, tranquila, pues vemos que se alteran un poquito más por la noche, duermen un poquito más por las mañanas, las horas de durante el día. Entonces va a cambiar esos patrones también. También son animales en los que van a aumentar su índice de grasa corporal y va a perder masa muscular, sobre todo en las extremidades traseras. Esto junto con el deterioro de las articulaciones, de los problemas articulares que uh-huh. se producen, pues se van a producir problemas de artrosis y son animales que van a tener una movilidad muy reducida y en ocasiones dolorosa. También, aparte de estos cambios, pues se van a producir también cambios un poquito más visuales, cambios en la piel, en el que va a aumentar pues la cubierta grasa de estos animales, produciéndose así un olor característico, un poco desagradable, como un olor como acebo. También va a haber un aumento en la hiperpigmentación de estos animales, apareciendo en diferentes zonas de su cuerpo, pues la piel un poco más oscura, normalmente las zonas de las axilas, zonas de la ingle, de la barriga. También, como hemos dicho, que son animales que tienen problemas de hidratación, se deshidratan con facilidad, pues también pierden esa elasticidad que tienen en la piel. Y van a aparecer otro síntoma, que es, por ejemplo, la caspa. La caspa en estos animales es frecuente cuando llegan a esta edad. Aparte de estos cambios en la piel, también va a haber cambios en el pelaje de ellos, disminuyendo así el brillo que tiene estos pelos, teniendo un aspecto un poquito más áspero y habiendo también un cambio en el color de ellos. Aparte de ello, pues también existe una pérdida en el aseo corporal y su medida higiénica. Esto es muy frecuente y muy relevante en los gatos. En la especie felina son animales que están continuamente acicalándose, limpiándose. Y bueno, cuando llegan a esta edad, pues son animales en los que se ve un pelaje, como hemos hablado anteriormente, un poco más descuidado. Y todo ello se debe, pues, a esta pérdida de aseo que tiene. En el caso de las almohadillas, de las patas, tanto delanteras como traseras, van a aparecer almohadillas más secas, más quebradizas, más duras. Al igual en este caso que las uñas. Las uñas, como hemos dicho que son animales que tienen una movilidad más reducida, pues las van a gastar menos y por tanto se van a aparecer uñas más largas y más quebradizas. Estos animales también van a tener menos capacidad de audición y de ver. Entonces, pues bueno, son animales que frecuentemente se van chocando con algunos objetos de la casa o fuera de la casa, o que no tienen esa capacidad de respuesta ante el propietario, ya que existe una reducción en esa capacidad de audición. También existen alteraciones en los dientes. Es muy, muy frecuente que en estos años de vida del animal, pues haya pérdida de dientes debido a diferentes procesos y enfermedades dentales, como puede ser el sarro o la enfermedad periodontal. Y bueno, y luego, como para terminar este punto, pues existen otros síntomas, otros signos que pueden ser signos de otras enfermedades, como pueden ser una tos crónica, una disminución en la capacidad de respiración. Son animales que la respiración se dificulta un poquito. También existen algunos animales que vemos que existe incontinencia urinaria y otros problemas como pueden ser estreñimiento. Todo este envejecimiento, me imagino que de manera paulatina no se va notando. En nuestra mascota nosotros podemos ir notando todas estas señales que nos has ido indicando, que son producto de que se está produciendo ese envejecimiento, ¿no? Exacto, son síntomas y signos que nos pueden, bueno, pues podemos ayudarnos a la hora de observarlos para ver que, bueno, que el animal está envejeciendo y que se están produciendo una serie de cambios en él. Claro. ¿Qué enfermedades le pueden afectar? Porque estos son los signos del envejecimiento, como decíamos antes, pero en paralelo también pueden, bueno, pues tener distintas enfermedades estar afectado por esa enfermedad precisamente por envejecer, ¿no? Eso es, sí. Y normalmente en estos animales no aparece solo una enfermedad, sino que de forma natural se van produciendo una combinación de enfermedades. Como hemos dicho antes, hemos hablado de los signos que pueden ser signos de estas enfermedades. En el caso del perro, las más habituales pues pueden ser la diabetes, son problemas en cuanto a la regulación del azúcar en sangre. En el caso de perro macho, hablamos de enfermedades de próstata, las prostatitis son frecuentes en estos animales, la obesidad, como os hablaba antes, por esa disminución del metabolismo y de la actividad del animal, problemas de hipertensión, de artrosis. También son frecuentes los problemas tumorales, las enfermedades neoplásicas. También es importante y cada vez más frecuente, y lo vemos diariamente en la clínica, enfermedades hepáticas y renales en estos animales. Y como hemos dicho en el último punto, pues problemas dentales y oculares. En el caso de los gatos varía un poquito. Son otro tipo de procesos y otro tipo de enfermedades, algunas de ellas comunes al de los perros. Podemos hablar de las enfermedades inflamatorias del intestino. El intestino se vuelve un poquito más delicado, digamos, y se produce muchas veces inflamación de este organismo. Como hemos hablado en perro, también frecuente la diabetes en el gato, la lipidosis hepática. Hablamos también de problemas de renales, insuficiencia renal, también de obesidad, y es frecuente en el gato también procesos como el hipotiroidismo. Todo ello van a ser como consecuencia de este deterioro, de este desgaste que tienen los órganos, y bueno, van a manifestarse pues de esta forma. Cada vez más se pueden encontrar animales de compañía, perros y gatos, que sufran estas enfermedades producto del envejecimiento. ¿Están mejores cuidados nuestros animales de compañía y por eso vemos estas enfermedades? Sí, así es. Como hemos hablado al principio del programa, la conciencia del propietario es mayor, existen los mejores cuidados, tanto veterinarios como por parte del propietario. Entonces, digamos que los animales llegan a una edad en el que se manifiestan estos problemas. Hace años, pues, los animales morían sin saber por qué, sin saber a qué se debía, morían a una edad mucho más temprana. Y bueno, gracias a estos cuidados, a estos avances que hay hoy día, pues llegan a una edad un poco más lejana, sí. Tienen cumplen más años y en estas edades observamos estas enfermedades y estos síntomas. Son más longevos, pero también, bueno, pues los últimos años su calidad de vida puede disminuir considerablemente, ¿no? De ahí el que desde los centros veterinarios se ofrezcan una serie de recomendaciones, consejos, cada vez más además, ¿no? Imagino que los centros veterinarios están especializados en esa serie de asesoramiento que se le da a los dueños de las mascotas, ¿no? Sí, así es. Además, la mayoría de los centros, en este caso nuestro centro, ponemos a disposición de nuestros clientes pues los planes de salud, que son planes encaminados a esto, precisamente a chequear de forma regular y periódica a estos animales, para así diagnosticar de una forma precoz, de una forma temprana, ciertas enfermedades, y así poderla tratar, llevar un mejor tratamiento en el futuro. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar esa calidad de vida de nuestras mascotas? El chequeo, lo principal, ¿no? Sí, estos chequeos periódicos son fundamentales, gracias a los cuales pues vamos a diagnosticar y vamos a ver si estos animales están empezando a padecer alguna de estas enfermedades. Para ello es importante estar pendiente a estos signos que hemos hablado anteriormente, a estos cambios que se van a producir en los animales, que nos pueden hacer sospechar de que están empezando a tener algunas de estas enfermedades. Y para ello hay que acudir de forma periódica al veterinario. El veterinario en este caso, por un lado, nos va a informar sobre estos cambios que se van a producir en los animales, no solo en enfermedades que estén enfermos, animales que estén enfermos, sino los cambios que se producen de forma natural en animales que llegan a esta edad, cambios en el comportamiento, en la forma de actuar el animal, en la alimentación. Y por otro lado, como hemos dicho, vamos a diagnosticar de forma temprana algunas de estas enfermedades y vamos a poder tratarlas mucho más eficazmente en el futuro. Para ello existen también algunas medidas también que pueden tomar los propietarios, no solo los veterinarios, sino que en sus casas los propietarios de estos animales pueden tomar una serie de medidas que pueden mejorar la calidad de vida de su mascota. Por un lado, hay que decir que la superficie deslizante para ellos no le vienen bien. Son animales que hemos dicho que sufren de problemas articulares, de problemas de movilidad, y pues siempre a la superficie deslizante pues son un poco más más problemática para estos animales. Evitar también en la medida de lo posible el uso excesivo de los escalones, de las escaleras en estos animales, que suban o bajen muchas escaleras, puesto que, como hemos dicho, que sufren estos problemas con subiendo y bajando escaleras de forma continua, vamos a agravar estos problemas articulares y de movilidad. Hemos hablado también que se producen cambios en los órganos de los sentidos de estos animales, en el oído, en la vista, por lo que los cambios dentro de la casa de muebles o incluso cambios de domicilio van a afectar a estos animales, puesto que ellos la visión la tienen reducida y normalmente se orientan bien, pero dentro de la casa, porque ya se hacen con los sitios que tienen, con los muebles donde están. Entonces, al cambiar la situación de estos muebles, pues normalmente son animales que se suelen chocar más, suelen ser más torpes. Y también hemos hablado de que en estos años de vida estos animales se acicalan o tienen una menor higiene. Entonces, ayudarles así nosotros, cepillándolos regularmente, bañándolos y estar atentos a estos tipos de cuidados. Claro, aumentar, ¿no? En definitiva, los cuidados en casa también. Exacto, eso es. Bueno, decías antes que el chequeo es prioritario, ¿no? Primordial a la hora de mejorar esa calidad de vida de los animales cuando ya están envejeciendo. Vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Qué es un chequeo veterinario? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Cuéntanos un poco. Bueno, un chequeo es un reconocimiento médico que vamos a realizar a estos animales que tienen una edad avanzada y que tiene como objetivo la prevención y el diagnóstico temprano de ciertas patologías, de las patologías y de las enfermedades que anteriormente hemos hablado. Consiste, por un lado, en realizar una buena anamnesis del animal, es decir, una buena historia clínica, saber sus antecedentes, saber el modo de vida que tiene, si ha vivido con otros animales, si ha vivido solo, si ha vivido en el campo, dentro de una casa. También vamos a hacer una exploración general en el que vamos a controlar las constantes vitales, el peso del animal, su temperatura, el estado de sus dientes. Y vamos a realizar también algunas pruebas laboratoriales, como son en este caso pues hemograma para ver cómo está la sangre, cómo se encuentra de plaqueta, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, si existe inicio de anemia en este caso. Y también pruebas bioquímicas, en el que vamos a saber cómo se encuentran los órganos de este animal, cómo funciona el hígado, en el estado en el que está el riñón, la glucosa en sangre. Y en ciertas ocasiones, cuando veamos oportuno, pues también realizaremos pruebas diagnósticas a través de imagen, como son la radiografía o como pueden ser las ecografías. Es importante realizar estos chequeos, estas pruebas, puesto que es frecuente que a estas edades aparezcan estas enfermedades y muchas de ellas aparecen sin síntomas previos. Son animales que vemos que están aparentemente normales, pero en su interior pues está empezando a desarrollarse una enfermedad, a producirse un daño, y que bueno, es importante que lo diagnostiquemos a tiempo y que seamos capaces de poner un remedio a tiempo. Bueno, eso en lo cuanto al procedimiento, ¿no?, que se sigue para realizar ese chequeo geriátrico. ¿A qué edad se tienen que realizar los primeros chequeos? Pues realmente no existe una edad fija, puesto que hemos hablado que depende no solo de la raza y el tamaño del animal, sino de otros factores. Pero bueno, nosotros, como por experiencia en la clínica, normalmente los primeros chequeos geriátricos los comenzamos a partir de los 8 o 9 años. O siempre que el propietario llega a la clínica, a la consulta, diciéndonos que observa cambios en el comportamiento de estos animales y que, bueno, pues gracias a estos cambios que se produce y que el propietario observa, pues empezamos a realizarle pruebas y en muchas ocasiones pues son indicios de estos de estas enfermedades y de estos cambios fisiológicos que se van a producir en el envejecimiento. Bueno, ¿y cada cuánto tiempo hay que realizarlo? Pues el tiempo va a depender un poquito del paciente. Depende de si existe una enfermedad crónica en él o una enfermedad anterior, del modo de vida que lleve el animal. Como hemos dicho, de los antecedentes, si los padres, los abuelos, los hermanos han padecido otras enfermedades, tipo de enfermedades tumorales o enfermedades, algunas de ellas congénitas, que se puedan heredar de padres a hijos. Y bueno, pues normalmente a esa edad vamos a hacer los chequeos normalmente cada año. Cada año, puesto que en un año de vida de estos animales van a haber muchos cambios y, bueno, entre un año y otro podemos averiguar o podemos diagnosticar el inicio de estas enfermedades. Bueno, a modo de conclusión de todo esto que hemos venido hablando sobre el envejecimiento de nuestras mascotas. Pues bueno, hay que decir que los animales geriátricos, estos animales ancianos, abueletes, pues van a tener unas necesidades diferentes a las que han tenido hasta ese momento, y que por lo tanto el propietario tiene que darse cuenta y tiene que ser consciente de estos cambios. Seguramente tendrán un cambio no solo del comportamiento, sino también tendrán que tener un cambio en su alimentación, puesto que muchas enfermedades van a necesitar pues que lleven una dieta rigurosa, una dieta especial. Una serie también de cuidados veterinarios. Pues hay que dar también todas esas recomendaciones para el cuidado de nuestras mascotas cuando están envejeciendo. Y tenemos una pregunta, una consulta que nos hacía un oyente y que, si te parece, vamos a pasar a plantear, ¿no? Nos indicaba que tiene un perro de agua, que además come pienso una o dos veces al día aproximadamente, y que tiene la caca blanda, y quería saber si esto era normal. Bueno, como normal no es. Lo que puede ser debido a varias cosas. Por un lado, es importante saber si existe algún tipo de intolerancia a la alimentación que está comiendo. A este pienso, en muchas ocasiones puede ser que le dé un poco de alergia, de reacción. Entonces puede provocar estas heces blandas. Y por otro lado tenemos que ver que esté debidamente desparasitado, puesto que uno de los síntomas de las parasitosis internas, pues esto precisamente son esas heces que no llega a ser dura, tampoco es diarrea, pero bueno, son heces blandas y que hay que controlarlo. Entonces yo les recomiendo que en primer lugar desparasite a su perro internamente, no solo para las lombrices intestinales, sino que y averiguo un poco si puede ser debido a otros parásitos intestinales, como puede ser la yardiosis, que es un parásito que produce esto mismo, produce heces blandas de una forma crónica. Entonces, bueno, necesita un tratamiento específico para ello y, ante todo, estar desparasitado. Y en este caso, si estuviese desparasitado y no existe problema de yardiosis, pues cambiar a un pienso un poco hipoalergénico o algún pienso específico para problemas gastrointestinales, a ver si con ello pues puede cambiar el estado de las heces del animal. Bueno, pues aquí la respuesta que le hemos facilitado nosotros hoy a nuestro oyente. Y recuerden que pueden plantear también sus consultas aquí a través del Centro Veterinario Razas, a través de nuestra consulta con Antonio Mesa. Del envejecimiento de nuestras mascotas hemos hablado en el día de hoy, tema que planteábamos gracias al Centro Veterinario Razas. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Volvemos la próxima semana. Hasta la semana que viene, adiós.